Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, y aquí estamos en los últimos días del año, previo a unas fiestas cristianas, católicas, y que la comunidad se encuentra o pretende encontrarse. Y estamos nuevamente en el refugio del pueblo. Y no quiere decir que sea el refugio del pueblo en general. El refugio del pueblo que tiene Ariel acá en Tierra Dignidad. Hola, cumpa, buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? Buen día a todos y todas. Bueno, en principio vamos a agradecer y destacar el aporte semanal que ha comenzado a hacer el colectivo Cultivo con verduras frescas, orgánicas. Hace más de seis años que está esta gente y los cumpas y las cumpas trabajando ahí en la zona de el Camino de los Nogales, y hacen Feria Franca todos los miércoles de 10 a 14 con verduras fresquísimas, y bueno, y están haciendo un aporte por el programa a la buena alimentación del compañero Ariel y su gente. Bueno, sí, muy agradecidos al colectivo. Hermosas las verduras, todo lo que vino. Así que bueno, muy agradecidos y bueno, contentos de que haya gente en ese camino, ¿no? De la alimentación sana. Y de que cultivar sano, de cultivar sano, de arrancar desde, claro, arrancar desde los abonos, abonos naturales, y sin matayuyo, sin herbicida, sin pesticida. Qué buen trabajo hace esa gente, ¿no? Mucho trabajo, Dani, porque para sembrar, para cultivar orgánico o natural hay que laburar mucho, hay que laburar el triple, el cuádruple, porque tenés que luchar con las pestes, tenés que luchar con los yuyos, que eso es algo que no cuentan todos aquellos que usan matayuyo, fertilizante, y bueno, este tipo también de siembra necesita así un monitoreo constante para tratar de ver que a las plantitas no les falte nada, ¿no? Ningún nutriente, digamos. Hay varios colectivos que están trabajando en conjunto en ese lugar, en este caso es el colectivo Cultivo, la Chacra Cultivo, y están en el Camino de los Nogales. Digamos, el Camino de los Nogales también es un lugar emblemático acá en la zona, porque bueno, algunos españoles que vinieron hace muchísimos años sembraron nogales y eso quedó ahí. Es la ruta vieja que antes nos llevaba a Bariloche. Exactamente, lo que cuentan los mayores, digamos, ¿no? Que esa iba a ser la traza, digamos, ¿no? De la ruta en un principio, era lo que se había programado. Y quedó esa parte ahí, como vos decís, la llegada de esta gente, con muchos cultivos, digamos, ¿no? O sea, por ahí tengo algunos relatos en la memoria de gente que laburó en esas chacras y era muy impresionante cómo cultivaban. Muy buena tierra, ¿no? Muy buena, creo que en el valle debe ser el sector más generoso que tiene. Hablaban de los trigales, este hombre que me hablaba me contaba de los trigales y de la cantidad de gente laburando. Y se laburaban para poder llegar a la siembra, tanto con la siembra, con la cosecha, las aradas. Y todo eso tendrían que laburar a veces hasta con noche de luna, dice que sí. Laburaban. Y no sé, 40, 50 yuntas de bueyes, dice que todo bolsón laburando ahí, con sus yuntas de bueyes, digamos, ¿no? Porque utilizando una idea que deberíamos haber tomado el ejemplo en algún momento, digamos, sin desmerecer todas las otras cosas que se hacen, pero el valle es para sembrar, la montaña es para vivir. Digamos, si las montañas hoy, o sea, la parte baja de las montañas, se hubiesen poblado mínimamente y hubiesen permitido que el valle, con su tierra, con su fertilidad, y con sus ríos, con sus arroyos que tiene por abajo el valle, hoy estaríamos todos comiendo de este valle, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, Dani. Recién nos referíamos a ese sector del valle, digamos, ¿no? Pero en realidad todo el Bolsón es fértil, digamos, ¿no? Toda la zona de todo lo que es el pueblo, digamos. Todo lo que hay abajo del asfalto. Todo lo que hay debajo del asfalto, todo lo que hay de lo que hoy es pueblo, digamos, ¿no? O sea, es cierto que si se hubiesen habitado las laderas, hubiésemos tenido todo un valle productivo como lo fue en su momento. O sea, hay documentos de los sembradíos de granos, de trigales, vos seguro que tenés fotos. Animales pastando. Tus viejos, animales pastando, fotos con, bueno, sí, muy pocas casas. Uh-huh. Y muchos cultivos. Y los datos que también se remontan de la época, pero muy alentadores, digamos, ¿no? Con lo que es cosecha de granos, digamos, ¿no? Sí, sí. Los de acá sabemos que los granos de acá llegaban, estuvieron hasta entrando a Comodoro, digamos, ¿no? Claro, había molinos harineros también. Habían molinos harineros, o sea, hubieron familias que se instalaron también con sus molinos. Uh-huh. Y la harina del valle de la comarca empezó a ser conocida. Hasta que alguien le pegó el silbido a molinos. Sí. Y se pudrió la momia, digamos. Las restricciones, viste, que algún control, que otra cosa, o sea, algún impedimento siempre para poder seguir con el monopolio, digamos, ¿no? Pero ahí fue que también un poco se fue perdiendo el ánimo de los pobladores de sembrar, porque todos lo veían con buenos augurios, digamos, ¿no? Que la harina el mercado de la harina y del grano se expandía cada vez más, digamos, ¿no? Aunque me duela la espalda o mi cuero curte el sol, nunca reniego esta vida ni de ser labrador. Si viene jornada doble o calienta la calor, en mi huerta de esperanzas siembro semillas de amor. Si te paso la prueba y me elegís para vos, ya he agrandado el puestito pa' que vivamos los dos. La la la la la la la la la la la la la, ya he agrandado el puestito pa' que vivamos los dos. Ahora parece que la novedad no es de ahora, porque ya la vieron desde antes. Lo que pasa es que en un momento la producción se vendía a las grandes empresas. No sé si ahora pasa lo mismo, pero el lúpulo es uno de los... El lúpulo, la frambuesa, las frutas finas, en general, en algunos lugares se aprovecha también las bondades del valle para sembrar, ¿no? Ha cambiado un poco la forma del cultivo y, bueno, ahora es el lúpulo. Bueno, ahora que vuelve la actividad cervecera a full en la comarca, porque vamos a decir que en la comarca es que aparece... Sí, sí, sí. La actividad cervecera ya hace unos años que viene así en crecimiento atroz, y bueno, el vuelco hacia el lúpulo también. Bueno, he estado escuchando que están ahí a punto de descubrir una levadura de acá. Ah. O sea, como para hacer una cerveza netamente patagónica. Y prontito, que estaba escuchando ayer justamente, bueno, ya hace unos días, un programa del INTA, que están trayendo ya la cebada hicieron los primeros ensayos en Trevelin y ya hicieron ensayos en El Hoyo para ver cómo funciona la cebada, una cebada doble propósito, dicen, ¿no? Que es forrajera y que sirve para el malteado de cerveza. Mira qué bueno. Ari, otra cosa. En una época, el Valle del Hoyo era el rey de la papa. Las mejores papas estaban en El Hoyo, se decía, ¿te acordás? Tal cual, viste que vos decías... Competía con Balcarce. Eco, que, y incluso la gente que es, por ahí era de buen paladar, decía que la papa de acá era mucho más rica que la de Balcarce, digamos, ¿no? O sea, claro, competía con Balcarce, que es la zona papera productora del país, digamos, ¿no? Y El Hoyo, sí, era común escuchar, en El Hoyo está la papa. Sí, sí. Hoy por hoy, digamos, como que está cambiando todo, o sea, están cambiando las formas de cultivar, por ahí se están viendo cosas que por ahí tal vez sean más rentables, en cierto punto, digamos, ¿no? Hasta que te entre una peste, porque con la frambuesa, con la fruta fina la traíamos bien hasta que apareció... Suzuki dijo los apareció Suzuki y no jodió, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que con la papa no tengas el problema de la peste, digamos, ¿no? Pero no ocurría este tipo de cosas que vos cortabas una papa y estaba fea adentro, digamos, ¿no? Uh-huh. En este caso de la fruta ahora, vos agarrás una fruta madura y tenés que, antes de llevártela a la boca, partirla con los dedos, claro, para ver si no tiene el gusano adentro, digamos, ¿no? Claro. Eso ya empezó a ocurrir hace unos años y parece ser que hay algún tipo de solución hoy por hoy, o sea, para ahuyentarlas un poco, digamos, ¿no? Tal cual. Siempre, digo, esto comienza porque la chacra cultivo, el colectivo cultivo está acá en el Camino de los Nogales y nos empezamos a acordar entre los dos todas estas chacras que había. Nos empezamos a acordar y nos fuimos al carajo. Claro, claro, toda esa zona de chacra. Y bueno, pedimos disculpas que nos alejamos un poco de la montaña, pero estamos en el medio de la montaña, digamos. Es un valle que está así entablado entre montañas, entre cerros, cordilleras, ríos, arroyos. Y es parte de todo esto, digamos, ¿no? Y uno nos hacemos cargo que se emociona porque son recuerdos que nos llegan, digamos, ¿no? Somos los dos de acá con el Dani, y nacidos y criados, y como que lo que no lo vivimos nos los contaron nuestros viejos, nuestros abuelos. Así que bueno, eso más o menos es la idea de compartir, y por ahí para la gente que está llegando, la gente que viene, un poquito como para ir desasnando la historia, desenhebrando la historia del valle, de la comarca, digamos, ¿no? Para contar tu valle como recién pintado, necesito pinceles bien desvelados. Preciso una llovizna apenas cansada y el abrazo del frío aquel se instala. Olor a leña recién cortada, pisando escarcha voy como si nada, como un cordel tendido así de lado a lado en la plaza del pueblo aquel, los artesanos. Y yo me quedo acá, pero regreso prendido a mi nostalgia vas y le eterno allá verás el cerro de rojos y amarillos que le irán subiendo, trepando ese camino puedo ver el valle a la sombra de un verde recuerdo que haré de venteando tierra. La vida me topé Ari, ¿vamos a encarar el Cañadón del Azul? A ver si llegamos hasta el nacimiento. Vamos a adentrarnos un poquito al Azul. Es uno de los lugares, el Cañadón del Río Azul, es uno de los lugares que hoy por hoy es el más visitado de todos, digamos, ¿no? Ya sabemos que por ahí es por el emblemático Cajón del Azul. Y después, bueno, hay muchos refugios y camping que están antes y después de el Cajón, digamos, ¿no? Y después para adentro tenemos muchos más, digamos, ¿no? Como que sigue el Cañadón para adentro. En un momento del Cajón hacia adentro hay una confluencia de los ríos Rayado con el Azul. El Rayado te lleva casi hasta los Laguitos. Y el Azul te lleva al mismo cerro nacimiento del río Azul, digamos, ¿no? ¿Cuál es el cerro? El cerro se llama Cerro Nacimiento del Azul, digamos, ¿no? Cerro Nacimiento. Sí, no fueron muy rebuscados para ponerle el nombre. Está bárbaro. Sí, bueno, Nacimiento, se le terminaron las chicas Benzano, ahí me parece. Sí. Le terminaron las amigas. Bueno, es un lugar... depende del lugar que elijamos ir, ¿no? Si elegimos ir a la entrada... Elegimos irnos para el fondo, ir a la horqueta o irnos hasta el nacimiento, digamos, ¿no? Hoy por hoy no sé cómo estará el tema de para los que quieren ir al nacimiento, ya que hay algo todavía que no me queda claro. Hay un emprendimiento ahí adentro que no tengo mucha, tengo muy poca información, así que... lo único que me han dicho que se parece poco a un refugio, que parece más una hostería, una casa de campo o algo así. ¿No se sabe quién es? Nada, ¿no? Parece ser que es de alguien de acá, de Mallín, digamos, ¿no? ¿En el nacimiento? Camino al Cerro Nacimiento, digamos, ¿no? Ahí en el sector de la horqueta, digamos, donde se junta el Rayado con el Azul. Pero parece ser que hay ideas de hacer algo más adentro también, ¿no? Donde tenía el puesto Don Lucho Nahuelpan, digamos, ¿no? Porque hablamos el otro día, es un cañadón que yo lo caminé varias veces. Y bueno, como que en ese lugar que ya es bastante adentro, cerca de los Cerros de Silvia que se llaman, entre los Cerros de Silvia y el Cerro Horqueta, hay un valle muy, muy, muy grande, muy interesante, que es el que usaba Don Lucho como veranada, digamos, ¿no? Y ahí ya está el límite con Chile muy cerca, ¿no? Y ahí tenés que caminar algunas horas más, digamos, ¿no? Desde donde estaría este segundo refugio, segunda hostería, no sé si es que viene de la mano del mismo concesionario, no sé cómo viene la mano, porque por un lado, en un momento cuando se hablaba de la reserva, esos lugares eran invendibles e intransferibles, o sea, pasaba de la única transferencia que se podía hacer era de familia, de a través de la familia, digamos, ¿no? Y acá, no sé, bueno, esos artilugios que pasan cuando por ahí hay un descuido en las oficinas de tierra, ¿no? Se descuida un descuidado, digamos, pasan ese tipo de cosas. Así que se están construyendo aparentemente hosterías. Aparentemente, claro, hay una que está hecha, digamos, ¿no? Está lista, que está yendo. Va mucha gente, digamos, ¿no? Bueno, si alguien tiene información, que nos llame al 2944-574748. Buenísimo, y por ahí, si no les parece mal, yo empezaría a dejar mi teléfono también. Que es el 2944-921217. Así que por ahí después, en alguna que lo repetimos, porque todo comentario, pregunta que quieran hacer, alguna duda que quieran hacer, y que lo podamos ayudar, va a ser bienvenida, digamos, ¿no? ¿Cómo entramos al cañadón y nos vamos encontrando con diferente vegetación a medida que nos vamos metiendo adentro, o siempre la misma? Mira, el Valle del Azul es bastante parecida a la vegetación, tanto en la entrada como adentro, digamos, ¿no? Porque encontrás, tiene muchos recovecos, viene el río zigzagueando, tiene lugares muy sombríos, el río es muy hermoso, va muy encajonado en esa parte, hasta que llegás arriba más o menos a la playita, a la tronconada. Hasta esa parte es el río, va, lo ves allá muy lejos y sentís el ruido nomás. Pero hay muchos recovecos que son sombríos y encontrás especies que deberían estar más adentro tal vez, o te llama la atención porque son especies que necesitan mucha agua. Y vos de un lado ves vegetación de selva valdiviana y cruzás el río y del otro lado tenés vegetación de transición como es el ciprés, el radal, el coihue, digamos, el maqui, viste, ese tipo, el notro. Y te encontrás, bueno, con tineos, palos santos, me dijeron que había saúco del diablo, alerces, y bueno, y enredaderas. Helechos, no tan grande como los que hay del otro lado, en el cerca del Pacífico, pero helechos grandes. En lugares sombríos, donde da mucha humedad, crecen bastante, ¿viste? ¿Frutilla silvestre? Mucha frutilla silvestre. Ahí adentro te digo que también hay lugares donde hay calafate, hay michay, ¿viste? Cuando es la época. Y bueno, y hay gente que el azul presta, ¿viste? Para sacarse una trucha. Que no tengan problemas en sacarse una trucha, que están haciendo un bien, digamos, ¿no? Sí. La fauna acuática se los va a agradecer, pero eternamente, digamos, ¿no? La poca fauna acuática que está quedando por la introducción de truchas, ¿no? Ari, entonces, bueno, nos mandamos hasta adentro, llegamos al cerro El Nacimiento, se llama. Ponele, llegamos... ¿Y ahí qué hay, hostería? ¿Caminamos? No. Vos, por ejemplo, tenés una jornada, en una jornada podés llegar al cerro, a la hostería esta, al cerro Orqueta. Ponele que vos quieras ir. Ahora vamos a averiguar también, viste, si alguien se comunica para saber si están dejando entrar, hay que pedir permiso. Yo estoy de acuerdo con eso, que la gente se tiene que registrar y decir, viste, voy a tal lado, porque nunca uno sabe que le puede pasar algo. Entonces por ahí el ocupante necesita saber a dónde va, porque es al ocupante el primero que van a ir, o al refugiero, a preguntarle dónde está fulanito, que hace una semana que no nos queremos comunicar, que no baja y no sabemos qué pasó. Entonces esa parte es muy importante, avisar, preguntar y avisar, digamos, ¿no? Hay algunas personas que... turistas, caminantes, jóvenes o no tan jóvenes tampoco, que se quejan por ahí porque se les complica a veces con las indicaciones que hay para llegar al cajón nomás. Y la subidita y todas las trepadas que hay, digamos, dicen que se cansan mucho. Lo que pasa, ¿sabés qué era lo que hablábamos el otro día? Que te marcan como que vos podés entrar en auto al cajón, ¿viste? O sea, no sé si lo han puesto en esto que es Google, no sé qué corno, no entiendo mucho la tecnología, digamos, ¿no? Pero que podés bajar en auto, viste que yo te contaba que bajaban en autos a la confluencia y después no podían salir. Y con la idea de querer ir hasta el cajón, vos fijate, no podían salir de la confluencia y querer ir hasta el cajón. Por un lado, en un momento no estaba habilitado para motores de explosión, digamos. Todo el ingreso, todo lo que es reserva no estaba permitido, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy en esa zona se han dado muchos permisos para ese servicio. O sea, también hay mucha gente que necesita, los lugareños necesitan refugieros, abastecerse, y les sirve un montón, digamos, ¿no? Porque si no, no das abasto. O sea, el cajón tiene mucha gente hoy por hoy, que eso es un tema también... debería charlarse, digamos, ¿no? Digamos, si es que hay una idea de proteger el lugar, digamos, ¿no? Proteger el cañadón, cuidarlo un poco. Por ahí hay muchas picaditas, ¿viste? Y senderos que cortaditas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nunca hay que salirse de la huella principal. Va y viene mucha gente. Y hay animales que... Y hay mucho tierral en lo que es la picada en sí, y están estos senderos secundarios, que son los que usa la gente que conoce. Pero le pedimos a la gente que no conoce, que por favor no se mande esos senderos, porque a veces son huellas de vaca. Que siga el sendero principal. Y que siga siempre el sendero principal. En el caso de para ir al cajón, nunca se tienen que salir. El camino es 4x4. Nunca te tenés que salir de ese camino. Lo que pasa es que en verano vas y te enterrás hasta la canilla en el polvo, ¿viste? Y a veces, bueno, ahí me ha llegado de gente que la ha pasado muy mal porque suben muchos en bicicleta, ¿viste? Y hacen descensos muy veloces. Ah, complicado. Y no son escuchados. O sea, vos no los escuchás cuando vienen. Y hay gente que se ha tenido que tirar al monte para no ser pisado, por ejemplo, ¿no? Claro, te pasa una bicicleta. Porque por ahí es entendible que andan entrenando los pibes, pero no se tienen que olvidar de que es un lugar donde camina mucha gente, que es un lugar muy, muy transitado, digamos, ¿no? Hasta el cajón ponerle en 3 horas, 4 horas, tenés que estar, ¿viste? Es un refugio que está cerca. Una persona que camina en 2 horas está, ¿viste? Pero ponerle una persona que camina poco en 3 horas y media. ¿Alguna experiencia tenés en ese sendero, así de esas experiencias más allá de ir y volver? ¿Algo que te haya sucedido? Nos pasó, mirá, sí, justamente ahí donde, en la horqueta. Ajá. Nos pasó algo. ¿La horqueta queda más allá de...? La horqueta queda más adentro. Estoy hablando que más o menos 3 horas tenés al cajón. Y del cajón a la horqueta, ponele, tendrás 1 hora y media, 2 horas más. Y de ahí ya está ahí cerquita el lugar este que yo te digo que es este refugio hostería. Que está yendo mucha gente, ¿eh? Pero digamos que, bueno, el cañón es muy hermoso, digamos, ¿no? Como para caminarlo. Contame tu experiencia. La experiencia la tuvimos con un par de amigos. Éramos 3. Fuimos justamente ahí a ese lugar, ahí a los cerros de Silvia, porque hay una roca excelente para escalar, digamos, ¿no? Para trepar. Y bueno, organizamos, juntamos acá en el pueblo, juntamos hicimos una compra comunitaria entre los 3, compramos comida, juntamos equipo, pedimos equipo prestado, ¿viste? Porque son cosas que por ahí son caras y uno no cuenta con todo, digamos, ¿no? El bolsillo no da para todo. Y vos sabés que teníamos todo armado ya en la tarde y acá en Bolsón y se larga a llover, ¿viste? Se larga a llover y dijimos, vamos igual, sí, por ahí se limpia adentro y agarramos el tiempo bueno adentro. ¿En qué época era más o menos? Haber sido otoño era, ¿viste? Sí, era otoño. Fines de verano, otoño, principios de otoño. Me acuerdo que había muchas hojas amarillas, ¿viste? Hojas amarillas y ya poniéndose así medias naranjas. Y las primeras lluvias de otoño, ¿viste? Y subimos, llovía, diluviaba. Llegamos al cajón y estaba Atilio. Atilio no, nos hace pasar, dice, oh, vienen como sopa. Y dice que, ¿para dónde van? Dice, andan cargados, dice. Y se van al nacimiento, los laguitos. No, y se vamos a la buitrera. Dijo, ¿y por dónde van a ir? Dice, van a ir porque no, está bravo el río, no sé, no da paso el río. Suenan las piedras, decía, ¿viste? Y cuando él decía suena las piedras es porque ya acarrea piedra. Acarrea piedra y viene muy cargado, ¿viste? Y bueno, salimos, nos cambiamos de ropa, comimos, acomodamos ahí un poco, salimos sequitos para la horqueta. Llegamos a la horqueta y miramos el vado. Ah, que era largo, Dani, el vado. Había que cruzar el río. Había que cruzar el río y yo lo miraba al río, ¿viste? Le digo, le decía a los cumpas. Había uno que uno de los cumpas que era alto, ¿viste? Ah. Y yo le dije, me parece que a vos, digo, a mí me va a llegar a la panza, pero al toque. Y un poquito más y me levanta, le digo, a mí me parece que. Y el agua venía turbia, ¿viste? Digo, a mí me va a levantar, le digo, y yo veía un caballo, le digo, yo voy a cruzar ahí, voy a agarrar el caballo, voy a cruzar caballo mejor, le digo, no me, el río no me inspira. Uh-huh. Y estos guachos, estos dos se envalentonaron, dijeron, bueno, yo no me voy a quedar solo, le digo, bueno, dice, yo más alto voy al medio y los agarro a ustedes dos más chiquitos, uno de cada lado. El otro era el compañero con el que nos caímos, con Julito Mancilla, que nos caímos a la antena. Y el tercero era su cuñado, ¿viste? Juan. Bueno. Entonces Juan, que le decíamos Piraña, Piraña dice, yo los abrazo, dice, pero no nos soltemos. Con mochila, con toda la mochila, y teníamos como 30 kilos en la mochila. Y nos metimos al río, ¿viste? Hicimos 10 metros, a mí ya me llegaba me pasaba la panza. ¿Viste? Le digo, loco, soltemos las riñoneras, le digo, ¿viste? Y era un... El agua. Soltemos la riñonera, le digo a Nuna, ¿viste? Así, aflojemos la riñonera por cualquier cosa. Y en una, cuando no termino de hablar, la correntada le roba a Pirañas, le roba a Mancilla, que era el primero que iba a Julito, se lo roba. Así que el primero, no sé, en 5 minutos le veíamos la cabecita a Julito que iba por allá, 50, 60, 70 metros abajo. Y le gritaba, intentá cruzar, sacate la mochila, ¿viste? Y ahí que no terminé de gritar y lo arrastró a Juan y me levantó a mí también. Y entonces yo me di cuenta que la mochila flotaba, ¿viste? Porque teníamos la mochila y como llovía, habíamos envuelto todo en una bolsa de consorcio grande y la habíamos atado. Y vos la dejabas y sí, flotaba, ¿viste? Entonces pegó el grito, no soltemos las mochilas, que las mochilas flotan, ¿viste? Así que terminamos cruzando a nado, Dani. Tremendo, ¿viste? Se hacía largo, eterno el río. Y salimos por allá en la Loma del Orto, allá abajo, ¿viste? Allá abajo, claro. Julito cayó como a los 5 minutos, ¿viste? Nosotros no nos podíamos parar, yo no me podía parar cuando cruzamos, terminamos de cruzar. Yo crucé bastante, creo que dentro de todos, por tal vez ser el último, el que iba más arriba, fue el que mejor salió. Porque salí justo donde salen el vado de los caballos, ¿viste? Pues lo encaramos como para salir en ese lugar. Pero yo tuve que nadar un poco en contra de la correntada, ¿viste? Con la mochila puesta, todo. Y querés salvar el pellejo, digamos, ¿no? Más que nada. Pero y no querés soltar la mochila porque tenés la comida, tenés el abrigo, tenés todo. Y además flotaba, ¿viste? Así que salgo al otro lado y claro, me quiero salir cuanto antes del agua y cuando me quiero parar no puedo, ¿viste? Se me doblaban las canillas, loco. Se me doblaban. No era el frío, ni era el cagazo, loco. Disculpen la palabra, era el miedo, el julepe. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué habíamos hecho? ¿Viste? Bueno, nosotros salí yo, le gritaba a Juan, a Piraña, sí, estoy bien, estoy saliendo. Dice, logré salir. Y me dice, ¿y vos estás bien? Le digo, sí, logré salir. Apuremos, no, le digo, que Julio no lo veo. Le digo, ¿viste? Dice, yo le grito y no lo escucho. Me dice, no me responde. Y estábamos ahí ya queriéndonos incorporar y el otro re... fuerte el Julio, ¿viste? También el sí, Peñi sí. Re fuerte. Sí. Llegó caminando, lleno de hoja de lenga, ¿viste? Los pelos, la mochila. Se ve que había, dice, yo alcancé a meterme en un remolino, en un remanso, y ahí la correntada me soltó, dijo. Y ahí pudo salir, ¿viste? Y en ese remanso se juntaban todas las hojas que iban cayendo de las lengas, ¿viste? Que cuando están secas flotan. Sí, sí, sí, sí. Y cuando uno sale con todas las hojas pegadas, ¿viste? Bueno, son esas cosas que te las perdonan. Que el de arriba, la fuerza, viniendo al lugar, perdón, en una sola vez, digamos, ¿no? Como que después es para que uno aprenda y empiece a través de la experiencia a decir hasta dónde se puede y hasta dónde no, digamos, ¿no? Como un cuento que hubiera concebido la mente creadora con los sueños, me hallé de pronto parado frente a frente con la mole colosal del ventisquero. Increíble reptil siempre avanzando hacia la muerte lenta del deshielo, paisaje inexplicable que se queja como un monstruo sin sangre pero vivo. Cuando estalle la noche de su vientre y el azul de otras edades nazca en hielo, me sumaré con el grito del asombro al eterno misterio de su grito. Hay soledad de las tristuras, casi me duele tanta hermosura. Corazón misterioso latiendo en el pecho helado de la nieve pura. Hay soledad, hay soledad. Para siempre en el abismo. Por las nubes llegó, pero hace siglos, y volverá otra vez andando el cielo. Yo he visto el espectáculo tremendo y jamás podré mirar el mismo hielo. Casi me duele tanta hermosura. Corazón misterioso latiendo en el pecho helado de la nieve pura. Ay, soledad, Charlas de Refugio, con Ariel Gallardo. Es tremendo. Sí. Ari, y entonces ahí se encontraron los tres, supongo habrán prendido un fueguito. ¿Verdad? Ahí nos encontramos los tres y cruzamos, ya habíamos cruzado, y en ese momento estaba el puesto de, no estaba este refugio hostería, ¿sí? Estaba el poblador Alegría, que tenía un puestito ahí. Ajá. Así que nos quedamos en el puestito, sí, a cocinar, comer, a secarnos, tomar mate, mirarnos por sobre todas las cosas, pensando que qué bueno que estamos juntos otra vez, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que sirva de aprendizaje, nunca más. Y bueno, tremendo, tremendo. Al día siguiente salimos hacia los Cerros de Silvia. Así que unas 2 horitas más o menos, 3 horitas habremos llegado a los ahí al puesto de Don Lucho que le decíamos, ¿viste? Uh-huh. Un puestito chiquito, muy hermoso. ¿Por qué se llaman los Cerros de Silvia? ¿También fue Benzano? Y en esa época era Benzano, ¿viste? ¿Silvia no se llamaba la señora de él, no? No. Ay, me mataste, ¿sabes? Me mataste, pero... Pero siempre él los nombres se los ponía, o de alguna amiga, o sí, alguna sí. O hija familiar. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy en las cartas figura como o los Cerros de Silvia o figura sin nombre, digamos, ¿no? Ah, pero los viejos de acá los conocimos por ahí por ese nombre, digamos, ¿no? Tal vez los pobladores, Don Lucho antes le daba otro nombre que sería interesante... Saber que todavía hay descendientes, qué nombre le daban al cerro, digamos, ¿no? Y ahí llegaron a lo de Don Lucho. Y ahí llegamos al vallecito ese que yo te contaba, de Don Lucho, después de 3 horas de haber, de la horqueta más o menos. Uh-huh. Y ahí teníamos las paredes que nosotros buscamos, las rocas, claro. Son unos barrancos, tienen muy interesantes, 200, 300, hasta 400 metros tienen, ¿viste? Epa. Y es roca volcánica, ¿viste? Es súper segura la roca. Toda ciega, pero segura. O sea, ciega digo que no tiene fisuras para poner empotradores. Claro, claro. Como que tenés que ir con brocas o otro tipo de empotradores que se llaman fren. Pero que son carísimos los fren. El que tiene un fren es Gardel con guitarra eléctrica, más o menos. Pero es muy segura, como que podés, si vos tenés confianza y estás entrenado, podés subir y uh-huh. Siempre con conciencia, con el tema de los seguros y todo eso, pero no es una roca que vos te agarrás y te quedás con el pedazo de piedra a la mano, como pasa en la mayoría del valle, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahí estuvimos unos días, un par de días trepando. Y ahí salió otro problema más. No aprendíamos nunca, ¿viste? Bueno, pues una cosa el río, otra cosa la piedra. Claro, ¿viste que no, pero con las piedras nada, ¿eh? Entre el compañero fue la movida. El Julito en ese tiempo daba clases, él es cinturón negro de taekwondo, digamos, ¿no? Sí. Y el cuñado lo desafiaba y tenían sus combates a veces, ¿viste? Ajá. Y el cuñado era largo nomás, ¿viste? No sabía nada, ¿viste? Pero le metía sus palmazos por ahí al cinturón negro, ¿viste? Digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Quería contar ahí, esto porque Julito Mancilla... Claro, sí, es un compañero, es un compañero de montaña con que... O sea, ¿y se entraron a nadar, no? Se entraron a nadar con el cuñado, ¿viste? Y en una le manda una volea al Julito, ¿viste? Y parecía que lo volteaba al... Y el otro se arrolla y pone la rodilla nomás, ¿viste? Se arrolla y pone la rodillita y los codos. Y este va y le pega con la pantorrilla. Julito, con su pantorrilla, le pega a la rodilla de Piraña. Al rato tenía, parecía una bolsa de avena la pantorrilla. Hinchada, negra. Nah, le digo, ¿viste? Le digo, yo hace rato le vengo diciendo, loco, no jodan, que ya zafamos de una, le digo, ya zafamos de una, nos vamos a quedar ahora sin trepar, le digo, se van a lastimar. Pero no, ellos se medían, todo el tiempo jugaban, ¿viste? Habíamos ido a otros lugares a escalar y también la misma, ¿viste? Extremo los dos, ¿viste? Cuando no escalaban, se boxeaban, ¿viste? Bah, jugaban, practicaban, sí, claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. No era que se peleaban, digamos, como que el Juan lo desafiaba y el otro le gustaba. Y el otro le gustaba, sí. Y aprendían los dos, digamos, claro, ¿no? Claro. Así que quedó pantorrilla negra. Quedó pantorrilla negra. ¿Y ahora de qué nos dibujamos? No me voy a quedar tranquilo, dijo Julio. Digo, ¿qué va a hacer con la pata así? No, mañana nos vamos al nacimiento, dice. Digo, ¿pero te da? Y veo mañana, me dice. Pero seguro que sí, ¿cómo que no voy a poder subir? Dice. Si caminar puedo, dice, lo que si me la presto me duele, me dice. Así que estuvo ese día poniéndose paño frío. Y al otro día nos dio para ir al nacimiento, ¿viste? Nos llevó el día ir y volver, digamos, ¿no? Salimos a media mañana. Es un lugar bellísimo. Ahí cerca del puesto hay unos laureles, ¿viste? Como vegetación rara, o guaguam, como, ¿viste? Le dicen. Lo nombran acá, digamos que es el nombre autóctono, o laurel de cordillera. Y adentro hay unos alerzales, te digo, pero impresionante, impresionante. Me animaría a decir que uno de los alerces más grandes de acá, así de lo que es la goma de Bolsón y alrededores, está ahí, digamos, ¿no? A no ser que haya alguno escondido por ahí que ninguno ha visto, digamos, ¿no? Pero hay uno que es muy, muy, muy gigante, digamos, ¿no? Y después, bueno, eso está más o menos a hora y media, más o menos, de ese puesto. Hora y media, dos, ¿viste? Llegás a ese alerzal. Siempre vas orillando el Río Azul, digamos, ¿no? No es un lugar que está recomendado para el turismo que no conozcas, porque no es un lugar que está señalizado. Es todo huella de vaca, digamos, ¿no? Es un lugar así muy salvaje, poco transitado, digamos, ¿no? Y eso es lo que lo hace bello también, digamos, ¿no? Y te hace sentir que es un lugar puro y bello, digamos, ¿no? Porque vos vas y no ves polvo, no ves una bolsa tirada, no ves una botella, no ves una tapa, no ves una colilla. Es todo naturaleza, digamos, ¿no? Y ahí es donde nace. Y ahí es donde nace. En un momento, claro, llegás y así una pampa muy grande. Y tenés ahí el cerro que lo tocas con la mano y las lenguas de hielos que caen, ¿viste? Y ahí vos te pones a mirar cuántas lenguas hay, ¿viste? Y como de cada lengua un chorrillo. Un chorrillo, un chorrillo, un chorrillo que se empieza a armar hasta que arman un arroyito, después un arroyo más grande y ya más abajo un río. Un río que cuando se enoja, mirá lo que nos llevó 2 días antes, ¿viste? 2 o 3 días antes con un día, 2 días de lluvia. En esa zona, digamos, ¿no? A cuidarlo y a quererlo y a respetar. A cuidarlo, a quererlo, a respetarlo. Respetar el lugar, bueno, y respetar a la gente también con las recomendaciones, ¿viste? Hoy por hoy, para llegar hasta ahí, como que tenés un montón de posibilidades, digamos, ¿no? Como que tenés. Si no te da para llegar al cajón, ponele en el día, antes tenés, por decirte algo, tenés la tronconada, digamos, ¿no? Si llegaste a la tronconada y tenés tiempo, te vas, caminás un rato más, llegás al cajón. Después, más adelante, tenés el retamal, ¿viste? Muy cerca también. Es un lugar donde hay emprendimientos muy cercanos el uno del otro. Pero bueno, en esta época todos se llenan, digamos, ¿no? Ese es el tema que por el que por ahí se van incorporando cada vez más lugares ahí en el Cañadón del Azul, en el Cañadón del Rayado también, que están tratando también de completar el circuito, viste que se hacen uniones de refugio, se hacen travesías, y bueno, hay ocupantes que están haciendo ese laburo también de tratar de conectar los lugares, digamos, ¿no? Y de tanto andar andando, la palabra envejeció. Solo puedo revivirla si le presto el corazón. Duele el agua, grita el aire, y el hambre empieza a quemar. Pero si nada es eterno, también esto ha de parar. Retacitos de un sol que no quiere asomar, jugueteando a la la sombra de un sueño, siempre lo he de llamar. En la oscuridad profunda se alumbra lo que vendrá. Si hemos cruzado la noche, el día tiene que llegar. Yo me pruebo una de un sol que no quiere asomar, jugueteando a la sombra de un sueño, siempre lo he de llamar. Ari, por último, viene la fiesta. Viene esta fiesta. ¿Vos sos de saludar a tu gente? ¿A quién te gustaría saludar en este momento? Principalmente a la gente que la hay gente que la está pasando mal en estos momentos, que está muy preocupada. Mandarle mucha fuerza. Sabemos que está en situación ahora, que también me solidarizo con la Lof que encontré, con la Lof Cayunao, digamos, ¿no? Que por unos días parece que se le van a poder pasar este 24 tranquilo, hasta ver qué sigue después. Pero la Lof acá que encontreo, digamos, bueno, mucho nehuen, mucha fuerza, y que ojalá que haya un cambio de visión, digamos, ¿no? Y que entendamos de una vez, digamos, ¿no?, que la gente que recupera territorio es territorio de algún antepasado, y es para protegerlo, digamos, no es para que allí se practique la minería o la explotación maderera, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, en especial mandarle, si tengo que solidarizarme y mandarle fuerza, saludo, es a la gente, principalmente a la gente que la está pasando mal, digamos, ¿no? Porque es la gente que necesita, los que medianamente no estamos con el agua al cuello, podemos tener otra visión, digamos, ¿no? O pueden tener otra visión y pasarla más tranquilo. Pero hay gente que estamos en situación, está muy tensa, hay gente que no tiene, no hay mucho laburo, como en todos lados, y que no nos olvidemos que para la Navidad, o sea, José y María andaban huyendo del imperio más grosso que había sobre la tierra, digamos, ¿no? Y estaban comiendo lo que les daba la gente, o sea, huyendo, digamos, ¿no?, como si fueran delincuentes, como es hoy el pueblo mapuche, que tiene que andar corriendo, disparando, porque es considerado delincuente, y que nació en un galpón, comiendo lo que le daban, y que tratemos de no ser tan ostentosos en las fiestas, digamos, ¿no?, que pensemos en el otro, y que no ofendamos, si es que hay algún cristiano, que no lo ofenda con todas esas cantidades de cosas, digamos, ¿no?, con la abundancia y con las luces, digamos, ¿no?, como que es más bien una ofensa, me parece, para... Yo le digo el maestro, digamos, ¿no? O sea, maestro Jesús, digamos, ¿no? Maestro ascendido. No es que no crea, o sea, es muy amplio, digamos, sí, lo mío, sí, digamos, sí, ¿no? Entiende. Es muy amplio, o sea, como por un lado digo el maestro Jesús ascendido, y por otro lado apoyo al pueblo nación mapuche, digamos, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra, o sea... los líderes van cambiando a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Y más allá de eso, somos nosotros los humanitos, como le decís vos, los que lo ponemos en diferentes lugares. Claro, existieron maestros ascendidos a lo largo de la historia, digamos, ¿no? O sea, Jesús no es el único, digamos, ¿no? Hay otro. Hay otros antes, digamos, ¿no? Sin duda. Y que aún hoy por hoy son culturas que están vigentes, que están vivas, digamos, ¿no? Son prácticas que se sostienen aún. Así que bueno, un respeto para con todos y Tal con cual. todas las creencias, porque todas, vos fijate, todas apuntan a lo mismo, Dani. Todas apuntan a lo mismo. Lo que yo no entiendo por qué hay tanta división entre las creencias y las religiones, Hay y fanatismo, como todo, dice. todo vamos al mismo, hay mucho Y algunos vienen fanatismo, con la espada, mucho con la cruz, negocio con la espada y mucho y negocio, y cargo. el gorrito para el diezmo. Claro, no, no es lógico que vos, porque quieras ir a, no sé, por decir algo, limpiar tu conciencia con el pastor, le tengas que pagar entrada, digamos, ¿no? O sea, vos te vas, le vas a pedir ayuda a Dios o ayuda a los hombres, ¿cómo es la cosa? Es larguísimo, y nos vamos de la Nos montaña, vamos de Dani, la montaña, nos vamos a mejor. la... Entramos por el, como es el teoísmo que le llama el tema de las religiones, Bueno, mejor. Ari, un placer. Un placer, Un placer y agradecer nuevamente a los chicos de al Sábado. del colectivo, me habías dicho el nombre, Cultivo. el colectivo Cultivo. Muy agradecido. Ya vamos a averiguar qué son esos Claro, ambientes. una duda que teníamos de no sabemos, claro, si es un nabo Un repollo, un col, una col. o es un col. Es decir, un primo, algo así, porque es un col. Pero le queríamos saber el nombre. Ahí está. ¿Y cómo se prepara? ¿Y cómo se prepara? Exactamente, para no chingarle, digamos, ¿no? Bueno, Ari, un placer. Un Chao. placer, un abrazo grande, que bueno, que todas estas fechas y fiestas que vienen, seamos conscientes con nuestros hermanos, hermanas, seamos conscientes con el fuego, seamos conscientes con los que ojalá no hayan juegos Por artificiales. favor, que no, petardo y todas esas Petardo cosas. y esas cosas, bengala, por favor, En no, peligro, estamos petardo. muy complicados con lo que es. Además de las mascotas. Y sé, claro, el daño que le hacen a las mascotas, ¿viste? Y bueno, y después hay personas también, humanos, que padecemos Sí, claro. mucho el tema de las explosiones, digamos, ¿no? Así que un poco por todo. Gracias, loco. Un abrazote a todos y bueno, nos reencontraremos dentro de poco, No, en cualquier en momento. cualquier Vamos a momento. seguir andando. ¿Cómo que no? Mientras ¿Y la cabeza? nos den aire y luz para respirar, acá estamos, molestando Abrazo ahí. y chillando. Abrazo grande a todos y a todas, che, muy agradecido. Se cierran, yo no soy de pretenderlas, que se abran porque sí, a mis pies. Y si algún quebranto estalla, lo humedezco en mi garganta y hecho canto, hecho lágrima. Se irá. Te comparto mis canciones, esperanzas, desilusiones. Soy vulnerable a todo este amor. Y si suelto las amarras, el alma son mis velas que preguntan por mar, por el mar. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Inti Guaira, Labrador de Uquía, Ana Vitale, Tu Valle, el dúo Huerquén, Ventisquero, Perito Moreno, y nuevamente Ana Vitale, Retacitos de un Sol. En el final, León Gieco, Mi Estrella. Charlas de refugios. Charlas de refugio con Ariel Gallardo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. Aplausos y melodías que en mis brazos se me eternizan. Soy tu voz que canta conmigo.